ovejas que había en el rebaño eran 100 ovejas que amante cuidó. Un día en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste llora. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que extraviadas van, van por este mundo sin Dios, sin consuelo. Sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Heridas.